pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más grande que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha estado 3 días en el sepulcro de la tierra, pero ha vuelto a la vida. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos siguiendo de modo maravilloso los temas que nos presenta la palabra de Dios en este tiempo de conversión. Hoy se nos habla de que sí es posible la conversión, pero que muchas veces estamos bloqueados por la soberbia, por un sentimiento duro en el corazón, y eso impide nuestra atención a la palabra que nos llama a la conversión. Para que sea posible esa conversión, decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, ayer veíamos cómo decía el profeta Isaías, bueno, mi palabra llega y siempre da fruto. Y hoy encontramos 2 ejemplos, uno positivo, de atención a la palabra que llama a la conversión. Es el ejemplo de Nínive. Jonás es mandado a Nínive, ustedes saben que va contra su voluntad, ¿no?, este Jonás. ¿Y qué sucede? Un hombre solo, un hombre pequeño diríamos, ¿verdad?, porque Nínive era enorme, bueno, logra la conversión. La palabra tiene efecto, todo el mundo hace penitencia en Nínive y Nínive se salva. Ya veremos después cómo Jonás es duro también y condena la conversión de Nínive. Pero bueno, es el efecto positivo. Me comentaba una persona que había invitado a una celebración de la misa a un amigo que no era muy, muy católico, muy de iglesia. Y le dijo, bueno, voy a ir contigo porque, bueno, vamos a ver, hace tiempo que no entra a una iglesia, en fin. Pero cuando esta persona estaba allí, abrió su corazón. Siempre hay conversiones. Y su vida se iluminó mucho. Y claro, continuó asistiendo. Es decir, nunca podemos decir que el efecto de la palabra es poco. Miren el caso de Nínive, que era enorme, hacía falta 3 días para atravesarla. Caso contrario, los contemporáneos de Jesús. Esta gente que quería ver signos, uno piensa noches de gloria, uno piensa estas colas para recibir, qué sé yo, qué milagros extraños, ¿verdad? Porque hay milagros verdaderos, Lourdes, por ejemplo, en Fátima, pero estos son milagros fabricados, es un negocio. Bueno, pero allá va el montón de gente pidiendo signos. Y Jesús dice, solo se le dará el signo de Jonás, porque Jonás estuvo 3 días en la ballena, al tercer día fue echado ahí para Nínive, pues volvió, y Jesús estará 3 días en el sepulcro, pero al tercer día resucitará. Ese es el gran signo que nosotros tenemos que creer. Naturalmente Jesús compara, dice, mire, vino la reina de Saba a ver a Salomón, acá hay uno que es más de Salomón, vino la gente de Nínive que se va a levantar porque se convirtieron con Jonás, y acá hay uno que es más que Jonás. El Señor te está hablando, el Señor nos está hablando, no cerremos el corazón, no pidamos signos y cosas extrañas, creamos a la palabra. Amén. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación queremos preguntarnos, ¿no será que nosotros somos poco como Nínive? Nínive era malvada, soberbia, pero media vez escuchó, como aquel amigo que les conté que se convirtió, no quería pasar a la iglesia, pero bueno, pasó y se iluminó su vida. ¿No será que somos poco así, que mucho escuchamos, pero poco reaccionamos a la palabra que estamos escuchando en este mismo momento? Y la segunda pregunta es, ¿no será que también pedimos signos? Hay muchas personas en esta pandemia que le piden a Dios, y Dios responde o no responde, sino que Él es más sabio que tú y yo. Él es más sabio que tú. Yo me lo decía alguien. Yo tengo una enfermedad, bueno, no era COVID, ¿verdad? Era otra cosa. Y yo le he dicho, Señor, yo he llegado a estar en la paz, sabiendo que si tú me concedes, es porque es bueno. Y si tú no me lo concedes, es porque también de alguna forma es bueno. Qué importante no pedir signos, andar haciendo colas en estos lugares que hoy están pues vacíos, pero ya vendrán otra vez los espectáculos, como decía, de milagros arreglados. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración queremos dirigirnos al Señor Jesús, rechazado, predicador que no es creído, como si fue creído Jonás, y le decimos, oh Cristo, cuánto dolor. Aquella gente de Nínive se convirtió a la palabra. No hubo signos que hacía Jonás. Tú hacías signos, pero la gente quiere más signos. Danos, Señor, una conversión a la palabra. Como dice tu siervo el apóstol Pablo, la fe viene como respuesta a lo escuchado, no a lo visto. Danos, Señor, esta fe. Y que en este tiempo de conversión, escuchando la palabra, reaccionemos. Busquemos el camino perdido. Con tu gracia, con tu ayuda, Señor Jesús. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 50 dice, «A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias». A un corazón contrito, Señor, no lo desprecies. Es lo que pide David, ¿no? David ha pecado, adulterio, asesinato, pero se arrepiente. Cuaresma es el tiempo, no de contar los grandes pecados, que no nos bastarían los números, ¿no? Sino de sentir ese arrepentimiento. Y si tú no sientes arrepentimiento, pídele al Señor. Dame un corazón que se arrepienta, un corazón contrito, dice la palabra propia, ¿no? Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús rodeado de esa gente incrédula. Quieren ver signos, cosas extrañas, espectáculos religiosos, pero no creen a la palabra que es pequeña, la palabra que es humilde. Entrando en ese silencio, digamos, a un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción. Y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy en la acción, estando en este inicio de Cuaresma, queremos tomar dos propósitos. El primero, reaccionar a la palabra. Es que el padre que está predicando a mí me cae mal, que un día me regañó, es que fíjese que no habla bien. En cambio, aquel predicador de la televisión, mire, es un artista. Cuidado. Cuidado que el diablo se disfraza de artista, de gran predicador. Reacciona tú a la palabra que es para ti, aunque sea una persona sencilla, un Jonás el que te esté hablando. Y en segundo lugar, nosotros pues tengamos una fe, no como esta gente que pedía signos, pruebas. Dios puede darnos algo extraordinario y tenemos derecho a pedírselo, pero si no sucede, no hagamos depender la fe de los milagros y de los signos. Jesús pudo haber curado a todos los enfermos del mundo. ¿Por qué no lo hizo? Porque su curación era signo de otra curación. La curación espiritual, la cual definitivamente pues tiene importancia muy grande. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Hoy se recuerda a Santa Francisca Romana, una persona que hace muchísimos siglos tenía pues sus bienes materiales y cuando se convirtió hizo de su casa y de su palacio un hospital para los pobres. ¿Cuánta faltaría hoy que el que mucho tiene algo dé? Porque hay mucha necesidad real y concreta. Se nos concede la conversión también hacia el bien del hermano por intercesión de María Santísima y de Santa Francisca Romana. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.